Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo por el 104.9 de la FM en los poblados marítimos de Valencia y por radiomalva.org. También estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Atravesado el Miño y nos encontramos en tierras portuguesas. Con pena dejamos las tierras galegas que tanto nos han ofrecido. Hoy vamos a escuchar algunos audios que hemos grabado en tierras galegas, pero antes vamos a escuchar una leyenda de las lamias que nos regala David. Se la curra un montón. Y está muy guapa. Esta es una historia de lamias, personajes mitológicos de Euskal Herria. La leyenda se llama Las Tres Olas, Iro o la Tuak. Hace aproximadamente 50 años, había un grumete de nombre Tomás que trabajaba en un barco de pesca en Deva. El capitán y a la vez propietario del mismo también se llamaba Tomás y era el tío paterno del muchacho, a quien había tomado bajo su custodia a raíz de la muerte de sus padres. El joven brumete acababa de cumplir los 18 años y tenía por compañero de pesca a un muchacho de 15 años que respondía al nombre de Bilins. Tomás, el capitán, era un excelente marino que conocía todos los escollos, las resacas, las calas y los cabos de la costa. Rudo y duro, por otra parte, como viejo lobo de mar que era, tenía, sin embargo, un corazón más noble y más generoso que se pudiera imaginar. En su juventud, al regresar de un viaje a América, había contraído matrimonio con una muchacha a la que amaba profundamente. Tenían una hija amable y buena, buenísima, cuya edad era aproximadamente la misma que la de su sobrino. Aquel año de nuestro relato, Tomás y sus pescadores atravesaban una situación de extraordinaria mala suerte. En vano, se esforzaban por llegar los primeros a los lugares convenidos, con las redes convenientes, pero solo capturaban peces muertos o pequeños y de muy escaso valor, mientras que al lado de ellos las otras embarcaciones se veían obligadas a arrojar todo su lastre por la borda para hacer lugar a la pesca. Sí, para conjurar la suerte, partían los últimos, veían luego volver a los demás barcos llenos hasta los topes. Contrariamente, el de Tomás y su gente danzaba y saltaba ligero al menor soplo de brisa. Y esto se repetía día tras día. Era inútil emprenderla contra el barco, que no podía ser mejor, ni contra las redes, que habían sido seleccionadas con el mayor de los cuidados, ni contra la tripulación, compuesta por los pescadores más renombrados desde Machichaco hasta el Cabo Iger. Todos estaban desesperados, trabajaban tres veces más que sus compañeros y no dejaban de lado ningún barco de pesca. El patrón conocía la zona al detalle y acudía incluso a donde solo aportaban en aquella época algunos barcos franceses. Una noche, Billings y Tomás, el grumete, estaban en el muelle de Maspe, preparándose para la salida del barco, que, por lo común, tenía lugar a las 3 de la mañana. Al terminar, se dieron cuenta de que aún restaba mucho tiempo y se tendieron sobre la cubierta. Tomás se durmió profundamente. De golpe, fue bruscamente despertado por Billings, que le tiraba del brazo con violencia, en cuyo rostro reflejaba una terrible angustia. ¿Qué sucede? Le preguntó Tomás con inquietud. ¿No las has visto? ¿No las has oído? Murmuró su compañero, con los ojos desmesuradamente abiertos. ¡Eran ellas! ¡Ellas! Pero, ¿quién es? ¿Quién es? María y la otra. Tomás, no las sigas mirando. Asustado, más allá de lo imaginable y no comprendiendo nada de lo que oía, Tomás iba a pedir a su amigo más explicaciones cuando sonó la hora de la partida de los pescadores. ¡Vayámonos, vayámonos! Chilló Billings. ¡Cállate, Tomás! ¡Vamos, que nos esperan! En efecto, las tripulaciones se apresuraban sobre el muelle preparando las embarcaciones. Súbitamente Billings saltó a tierra y comenzó a correr en dirección al pueblo, pero enseguida se topó con el capitán y su gente. Al verlo, se arrojó al suelo chillando. ¡No puedo! ¡No quiero! ¡No iré al mar! Un marinero lo levantó del suelo tirándole de una oreja. Luego lo empujó hacia el muelle y lo arrojó sobre el barco. ¿Qué sucede? Preguntó el patrón. Sucede que este miurón hoy quiere ir a pescar pájaros, respondió el marinero. ¿Es eso posible, Billings? Dice que el mar le hace mal y que quiere renunciar a este oficio. Tal vez quiera hacerse escribir como candidato a un obispado. Mientras tanto, el pobre muchacho se retorcía a los pies del capitán suplicando que lo dejaran volver a tierra. Los marineros, no viendo su conducta más que una comida para no trabajar, comenzaron a burlarse de él preguntándole si había enamorado el corazón de una gran dama o si esperaba la herencia de algún tío de América. En ese momento, el grumete, que se sentía todavía impresionado por la extraña manera en que Billings había interrumpido su sueño, se acercó a su tío y le habló en voz baja. El hombre bueno y compasivo, a pesar de su rudeza, impuso silencio a los marineros y dijo suavemente al muchacho: «Veamos, chico, cálmate y dinos por qué no quieres salir al mar con nosotros como todos los días». «Oh, patrón, no puedo decírselo, pero le aseguro que no puedo y que no debo acompañarlos hoy». «Lo que me dices no es suficiente, muchacho. Estás contratado para toda la temporada y no puedes ausentarte un solo día si no hay una buena razón para ello». «Tengo una, patrón». «Estoy dispuesto a creerte si nos dices cuál es. Me han dicho que si hoy salgo al mar, pereceré ahogado». «¿Cómo?». «A causa de un naufragio. Pero si tú te ahogas, toda la tripulación morirá contigo». «Ya lo sé, y por eso no debe permitir que su embarcación zarpe hoy». «Chico, chico, lo que dices no es serio. O te estás burlando de nosotros o sabes algo importante que nos concierne también a todos. En este último caso debes decirnos lo que te han advertido y cuáles son los peligros que nos acechan». «Ese es precisamente lo que no puedo decirle». «Bien, entonces deberás correr los mismos riesgos que nosotros». «Por favor, patrón, por favor». «Basta ya, tu vida no vale más que las nuestras». Y tomando el timón, el patrón dio la señal de partida con voz grave. «¡Tirad fuerte, muchachos! ¡Aurrera, Mutillac!». Al instante, 30 remos atravesaron las aguas y el barco zarpó finalmente impulsado. Cuando ya había recorrido un buen tramo, Billings, que se había quedado a los pies del capitán, le suplicó que se detuviera, agregando que contaría todo. Tomás ordenó entonces que los hombres levantaran sus remos y el barco se detuvo suavemente frente al cura de Azubi. El patrón se sentó y dijo a Billings, que lloraba amargamente: «Vamos, Billings, cálmate y cuéntame qué te ha pasado». «Eso voy a hacer, patrón, y quiera Dios que no suceda nada malo. Anoche, Tomás y yo habíamos comenzado a preparar todo para hoy, como lo hacemos diariamente, y a las 2 ya habíamos terminado. Entonces nos acostamos sobre la cubierta y al cabo de algunos minutos, Tomás dormía profundamente. Yo no había tardado en seguir su ejemplo si no hubiera sido despertado súbitamente por dos fantasmas que tenían aspecto de mujeres y que parecían haber descendido de las nubes. Me sentí tan aterrorizado con esta aparición que me quedé mudo, inmóvil y casi sin respirar. Esto fue lo que me salvó, pues luego de inclinarse sobre nosotros y observarnos detenidamente, me creyeron tanto dormido como mi compañero y comenzaron a dar una extraña ronda en nuestro entorno. Cuando estuvieron satisfechas, la mayor de edad dijo: «Déjala dormir». Inmediatamente después sentí que la embarcación se elevaba por los aires. Luego de haber volado durante cierto tiempo, descendimos suavemente deteniéndonos finalmente sobre el espeso follaje de un inmenso olivo. Las dos mujeres se acercaron a nosotros y nos miraron atentamente durante algunos minutos. Después se arrojaron del barco y ya las perdí de vista. A pesar del horrible espanto que se había apoderado de mí, la curiosidad que sentí era tan grande que no podía evitar abrir los ojos para echar una mirada hacia donde ellas parecían estar, a juzgar por las voces y el ruido que llegaban a mis oídos. Quise incorporarme, pero una rama me golpeó. Como impedía mi movimiento, la corté con precaución y la escondí entre unas tablas. Recién entonces pude mirar hacia afuera. Y pese a la oscuridad me di cuenta de que nos encontrábamos en medio de un inmenso bosque de olivos, en el extremo del cual creí ver unas figuras que se deslizaban sobre las sombras. «Un baile de lamias», me dije, y me di vuelta hacia Tomás para despertarlo, pero en ese momento oí ruido de pasos. Supuse que podrían ser las dos mujeres y me acosté nuevamente, quedándome inmóvil. Efectivamente, eran ellas. Después de mirarnos cuidadosamente como antes, entraron en el barco, que se puso enseguida en movimiento. Unos minutos después ya habíamos retornado al punto de partida, es decir, al muelle de Maspe. Después de amarrar la embarcación, la más vieja dijo a la otra: «Hija mía, digámosle adiós para siempre». «¿Para siempre? No comprendo». «Para siempre te digo, jamás volverás a ver esta embarcación ni a nadie de su tripulación. Dentro de 2 horas todos estarán en el fondo del mar». «Pero el mar está calmo, como un lago de aceite». «Sí, pero antes de que hayan doblado la punta de la Magarracegui, haré que se levanten 3 olas gigantescas. La primera de leche, la segunda de lágrimas y la tercera de sangre. Tal vez puedan escapar de las 2 primeras, pero nada los salvará de la tercera». «¿Cuánto odio los tienes?». «Es mi destino. Los he perseguido durante todo el invierno, alejando la pesca de su ruta. Mas, como mi poder sobre ellos concluye mañana por la noche, quiero darles muerte serpuntándolos bajo las aguas». «¿Y no tendrás piedad de nadie?». «De nadie, absolutamente de nadie. Y no lo olvides, nuestra misión consiste en aborrecerlos a todos, sin excepción, principalmente a aquellos que más nos quieren». «No contraríamos entonces nuestro destino, pero sí, por un feliz azar, ellos no salieran hoy al mar». «Calla, desgraciada, eso no es posible. Deben hacerlo, zarparán y morirán. Solamente hay un medio, uno solo, de que escapen a la suerte que los amenaza. Pero ellos no lo saben y nunca lo sabrán. ¿Cuál es, madre? Lanzar un arpón en medio de la última ola, la ola de sangre, que seré yo misma. Me ocultaré bajo sus ondas, invisible a sus ojos, pero si un arponazo alcanzara la ola, atravesaría al mismo tiempo mi propio corazón. Oh, madre, si ellos lo supieran, eso no es posible, pues no hay nadie, excepto tú, que conozca el secreto, y estoy segura de que no hablarás. Todos ellos me pertenecerán, todos, y nadie podrá presumir de un logro comparable al mío en nuestra próxima fiesta nocturna. Dichas estas palabras, se volvió hacia la embarcación chillando. ¡Ea, vosotros! ¡Podéis despertar! Entonces, ambas desaparecieron en medio de grandes estallidos de risa. Cuando me vi solo, desperté a Tomás para contarle lo que había ocurrido. Pero en ese momento la campana comenzó a repicar. Respondieron negativamente. Entonces Billings rebuscó entre el tablazón del barco hasta sacar finalmente una rama de olivo, que blandó con aire triunfal al tiempo que decía: mirad esto, es la rama que corté. Que corté para poder levantarme y ver lo que sucedía mientras estábamos en el bosque. La había ocultado aquí para que pudierais creer en mis palabras y os convencería de que las dos mujeres no son de ningún modo producto de mis sueños. Ahora, si alguno de vosotros quiere reírse de lo que digo, que me explique dónde podía haber ido yo a buscar una rama como esta durante el breve tiempo en que Tomás estuvo dormido. Ese fue el único momento en que yo podía haberlo hecho, pues durante el resto de la noche él me vio trabajando a su lado. Nadie podía objetar una prueba tan decisiva, ya que no se sabía de la existencia de un solo olivo a menos de 10 millas de distancia. La rama fatal pasaba de mano en mano, en medio de un silencio total. Un terror supersticioso se apoderó hasta del más incrédulo y comenzaron a repetir con horror: ¡una lamia! ¡Una lamia! Después de algunos momentos de confusión, durante los cuales una parte de la tripulación quería retornar a tierra, mientras otros proponían navegar mar adentro de Arragansi, en medio de los gritos y la voz de todos, el capitán se levantó y, tomando el timón, gritó: ¡silencio! En cuanto la calma se hubo restablecido, agregó, dándose vuelta hacia su sobrino: Tomás manejará el arpón. A proa y abre bien los ojos. Mantén tu brazo firme. Cuando te lo indique, la arrojarás con fuerza sobre las aguas. Y vosotros a los remos. Adelante, ahorrera, Mutillac. Con el impulso de los remos, el barco surcó las olas muy rápidamente. La temblorosa luz de la aurora sombraría sobre la lisa superficie del océano, a la que no rizaba el menor soplo de viento, ni el menor movimiento de las olas. La embarcación navegaba y, sin embargo, no parecía que avanzara, sino que los árboles y matorrales de la costa huían de una manera extraña, adquiriendo a través de la bruma matinal formas fantásticas y caprichosas. La embarcación dobló la punta de las cruces y se aproximó a la barra, que aparecía extraordinariamente en calma. De repente, algo llamó la atención de los pescadores. No obstante, por ningún lado se percibían señales de peligro. Súbitamente, sin que nadie lo hubiera visto formarse, a dos brazas de la embarcación se levantó entonces una ola, alta como una caña, blanca como la nieve. ¡Atención!, exclamó el capitán mirando a su sobrino. El muchacho cerró los ojos, deslumbrado por la blancura del agua y tal vez también por el temor. Era verdad, musitó el capitán, cuya voz temblaba un poco. La ola de leche. La ola de leche, repitieron todas las gargantas. ¡Aurrera, Mutillac! ¡Adelante, muchachos! Los 30 remos atravesaron el agua al mismo tiempo y la embarcación se lanzó sobre la ola. Durante algunos instantes la proa desapareció envuelta en una nube de espuma, pero antes de que los remos dieran un nuevo impulso, se levantó ante ellos otra ola más grande que la primera, clara y cristalina, de la que surgía un vapor que quemaba los ojos. Como había sucedido antes, quedaron suspendidos brevemente sobre la cresta de la ola hasta que ésta, una vez franqueada, corrió rugiendo a romper sobre las arenas de Oldenburg. ¡Ola de lágrimas!, exclamó el platón. ¡Gertie, Tomás, ábreme los ojos! ¡Tomás! Y luego, mirando a su tripulación, ¡vamos, muchachos! ¡Aurrera, Mutillac! La embarcación se puso en movimiento nuevamente y cuando el lugar fatal había sido casi dejado atrás, vieron venir, abarcando todo el horizonte, la terrible ola de sangre. Tenía la forma de una horrorosa medialuna y los atraía con su espantoso abrazo con una fuerza irresistible. Resulta imposible describir la enorme ansiedad, el espantoso terror que se apoderó de cada uno de ellos en ese supremo momento. Solo se escuchaba en medio de un tétrico silencio la respiración jadeante de los marineros y el batir regular de los remos. ¡Horrigogor! ¡En el centro, con firmeza!, gritó el patrón a su sobrino al tiempo que se presignaba. El muchacho dudó durante un instante, luego cerró los ojos y lanzó el arpón con mano temblorosa en medio de la sangrienta ola. Un gemido hondo y lastimero subió del mar mientras que la ola, dividida en dos por la quilla del barco, se precipitaba furiosamente sobre la costa, cubriendo la orilla con una sangrienta espuma. Aquel día los brazos de los hombres se fatigaron de tanto vaciar las redes repletas y puede decirse que la pesca fue casi suficiente como para resarcir las pérdidas del invierno. Todos estaban desbordantes de alegría y los agradecimientos y las felicitaciones llovieron sobre Billings. Cuando volvieron a la casa ya era muy tarde y se encontraron con el muelle lleno de personas que venían a felicitarnos por su buena fortuna. Avisado de lo sucedido, los otros barcos que habían regresado antes con una carga más pequeña. Patrón y su sobrino buscaron en vano entre la multitud dos figuras amadas. Ni la esposa ni la hija del primero estaban allí. Intercambiaron una mirada inquieta. Al desembarcar, el tío preguntó por su mujer y le respondieron que se encontraba enferma. «Me lo temía», murmuró y apretó el paso en dirección a su hogar, seguido por su sobrino. Al entrar en la casa, corrieron a la habitación de la mujer, que estaba acostada en su lecho, la cabeza vuelta hacia la pared. En cuanto los oyó entrar, la levantó y, lanzando a su marido una mirada cargada de odio implacable, gritó con una espantosa expresión: ¡Maldito! ¡Maldito! Luego se cubrió el rostro con las sábanas y exhaló su último suspiro con su terrible gruñido. El desgraciado esposo se arrojó sobre el cadáver, lo rodeó con sus brazos y trató de volverlo a la vida a fuerza de besos y caricias. Este espectáculo acongojó al corazón del sobrino, que hondamente afectado salió de la casa. Cuando había recorrido algunos metros, se encontró con su prima. La transformación que se había operado en ella era indescriptible. Una espantosa expresión de venganza y de rencor oscurecía su antes angélica mirada. Viéndola así, el muchacho comenzó a temblar sin poder contenerse. No obstante, haciendo un sobrehumano esfuerzo, le preguntó: ¿qué te sucede, María? ¡Maldito seas, asesino! ¡Maldito seas, asesino! Respondió esta con tono amenazante, desapareciendo luego de su vista. El joven comprendió entonces todo, pero negándose en admitir todavía la cruel realidad, corrió hacia el muelle de Maspe, donde se encontraba Bilis, para preguntarle. ¿Quiénes eran las dos mujeres que viste la noche pasada? Billings sacudió la cabeza, guardando silencio. ¿Quiénes eran? Repitió Tomás con impaciencia. María y su madre, respondió Billings en voz baja. El pobre patrón, profundamente afectado por la muerte de su esposa y la misteriosa desaparición de su hija, cayó enfermo poco después, murió. Al cabo de algunos meses, a causa del dolor y la tristeza, nuevamente huérfano, la vida en aquella tierra se hizo insoportable para Tomás. En la primera ocasión se enroló en un navío que partía hacia América, volviendo mucho después, cuando ya habían transcurrido 20 años. Y este audio que vamos a escuchar ahora le grabamos en las pozas de Bande, en Orense, porque ahora ha bajado el pantano con la sequía y las pozas quedan al descubierto. Y allí todas las mañanas venía Abundio y nos contaba sus historias. Y parecía un filósofo las historias que contaba. Ahí vamos a escuchar algunas. Cada palabra tiene su sentido y hay que utilizarlas con el sentido que tiene. Y en España, o decir, aquí en Galicia le decimos mucho, no, a veces no es el que habla, el que interpreta. Claro, claro. Porque uno puede decir inocentemente alguna cosa y el otro puede interpretarlo como una agresión o como, no importa, una desvalorización de su persona. Es decir, la interpretación, más importante que lo dicho. Pero lo dicho también tiene su valor. No vea cómo disfrute de venir. Pero si fuese pagado no hubiese venido. Claro, ni yo. No, no soy contra la explotación. Y es por eso que yo, cuando hablan de democracia greca, yo no estoy de acuerdo. Platón, que fue el más liberal, el que más lejos estuvo en el pensamiento griego, nunca condenó los esclavos. Mire, el fuerte que estaba allí, ese fuerte militar, fue construido para poder coger toda la gente joven de por aquí, que eso valía millones allí como esclavos en Roma. A robar. Todo era bueno para robar. Pero sobre todo las personas. Pues ningún puede leer, todos los filósofos griegos, no hay uno que metiese en causa esta explotación, ninguno. Entonces, cuando hablan de democracia griega, no, esa, bueno, esa la tenemos, porque nos explota. Pero, y hablan de dictadura, No puede haber un Estado sin dictadura. No es posible. Usted construye una casa, la ha construido usted, ha comprado el terreno, lo tenía, lo que fuese. Terminó de construirla, venga a pagar. Es decir, un alquiler. Si la casa fuese suya, no tenía que pagar nada a nadie. El coche, la misma cosa, lo otro, lo otro. Y un día va, creo que van a hacernos pagar hasta el aire que respiramos. A la historia es increíble. Increíble. A mí me agrada mucho leerla, pero claro, descubre que es una historia falsificada. Claro. Pues yo ahora no sé cómo, porque hablan, por ejemplo, de esta guerra de Ucrania. Este Putin fue a negociar con los americanos, bueno, unas 100 veces, con Bush y con todos, desde que él está en el poder. Nunca consiguió nada de paz con los Estados Unidos. Yo digo que los Estados Unidos es un estado pirata moderno. A robar. Y lo que es increíble es que, por ejemplo, el Vietnam saliese ganándole a los Estados Unidos. Porque Vietnam es más pequeño que España. Mucho más pequeño, puede ser dos o tres provincias de España. Y ganarle la guerra, bueno. El Laos, que aún es mucho más pequeño que el Vietnam, se le calculaban 1 millón de elefantes. Y los americanos, con la dioxina que han. Esta dioxina es un veneno verdaderamente malísimo, ataca todo. Y mataron pues la foresta virgen que había, para ver por abajo de los árboles y la gente circulaba, eso para matarlos, ¿no? Porque los vietnamitas seguían circular por ese bosque, los cañones, lo que necesitaban para la guerra. Y actualmente, en vez de 1 millón de elefantes, creo que quedan 200 o 300. Claro. En Laos. Y esos 200 o 300 seguramente enfermos también. Pues ese es un crimen. Y nacen niños, parece, con 5 piernas o... tres brazos, o sin ellos, o una calamidad. Porque hay gente que vive en la foresta. Vive en esas tierras envenenadas. Se lo permiten todo. Sí. Lo permiten todo. Y en química y física se dice que la fuerza y la resistencia, que son equivalentes. Si la fuerza es mayor que la resistencia, pasa. Y si son iguales, no pasa. La naturaleza es increíble. La naturaleza tiene una inteligencia que no nos damos ni una idea. Bueno, con los animales hay que aprenderles, siempre aprendiendo. Y nosotros, los animales y nosotros, tenemos que... Usted está, por ejemplo, se sube un cerezo. Y tiene, bueno, todas las cerezas, nada más que abrir la boca y entrar. Pues esas cerezas son más pequeñas y menos guapas que 1 metro más adelante, o 2 o 3, lo que sea. Y es una cuestión de de naturaleza de ojos, para no, como diríamos, no coger todo en el mismo sitio. Y las, el ganado en el campo también es la misma cosa. La hierba que está debajo de ellos es pequeñita, no es bonita. La que es bonita es la que está más lejos. Entonces usted mete un animal cualquiera, bueno, en una explanada que tiene kilómetros y va siempre para adelante. Porque ve mejor la hierba que está lejos. Y nosotros tenemos eso también. Como por ejemplo con las zarzas va a coger moras. Bueno, pues las que tiene delante de usted son pequeñas, no son guapas, son las que están lejos. Cuando llega allí son las mismas. La naturaleza nos dio eso. Sí. Y todos los adelantos que tenemos o que podamos encontrar vienen de la observación de la naturaleza. Que sea la televisión, que sea, no importa. Y el hombre que más inventos echó, es decir, que encontró, se llamaba Edison. Y este Edison es increíble, porque le echaban de todas las escuelas por burro. No competente. Pero su madre era maestra y le enseñó a leer. Si no, sería analfabeto. Y es curioso porque no sé si voy a hablar de un señor que era totalmente incapacitado. Sí, sí. De... Pues la misma cosa también. Sí. Tuvo un mal negro a aprender a leer. Estos hombres así sobresalientes y que son pocos. Es increíble, ¿verdad? Pero es la naturaleza. Claro, y la prueba de que la escuela no es, no es lo que enseñan, quizás no es lo que más te abre la mente, ¿no? Es que ellos se aburren porque encuentran, no le encuentran lógica, no le encuentran, se aburren. Pero nosotros teníamos un médico aquí en Lobeira, donde yo soy, una ciencia, una memoria. Fíjese qué memoria tendría, que a 18 años le echaron de la universidad de medicina diciéndole: aquí no podemos enseñarte más, saber más que nosotros. Así que, y como no podía ejercer hasta los 21 años a la época, que era la mayoría, pues le agradaba mucho montar a caballo. Y una persona, es decir, un poco lejana, pero de la familia, del otro lado del río donde nosotros vivimos, pues había un párroco de su familia que tenía un caballo. Aquí todos los párrocos tenían un caballo. Y un perro en general. Caballo y un perro. Y entonces vino para andar a caballo en el caballo de su tío, bueno, un poco lejano, y se lo mató haciéndole perro. Y luego conoció una familia en el pueblo donde vivo yo, que eran todos de su edad. Pero, ¿qué le diríamos? 10 jóvenes, mujeres jóvenes, 10 chicos también, 8, 7, 8. Bueno, hay una familia de juventud. Y la trajeron y ahí se quedó. Pues ese, iba usted a verlo, se sentaba y le hacía sentar usted también, y entablaba una conversación como si él fuese su mejor amigo. Pero era para ver lo, exactamente lo que usted tenía. Y a lo mejor fuera había 100 personas esperando para entrar. Pero que cogí el tiempo necesario para resolver su caso. Claro, es que es así. Y que no volvía, en general la persona no volvía. Y él tuvo mucha suerte que su mujer era rica. Claro. Porque compraba él la medicina para los que no podían comprar. Y no cobraba consulta. Muy bien, claro. Pero si no tuviese esta mujer rica, nada hubiese sido así. Un desastre para él. Sí. Buenísimo, mamá. Sí. Buenísimo. Y de una vez él, nosotros nos le llevábamos la leche, agricultor, mi madre, la agricultora, le llevábamos la leche y mi madre le lavaba la ropa. Y ya mayor, un día yo necesitaba un papel porque trabajaba en Francia de baja, que no estaba enfermo, pero me dio un papel de enfermo para justificar mi ausencia de Francia. Pero fui por el consultorio. Pues ya, claro, cuando me ve, había unas 20 personas allí y pasa tú delante de todo el mundo y me río. Y dice, tú eres de la familia y no tienes que venir por aquí. Imagínate un hijo mío que viene por aquí a consultarle por lo que sea. No quedó contento que no le tratara de la familia. Y yo, un niño de aquí, que me decían, ay, qué medias tan bonitas llevas. Y era que yo, por el pueblo había agujeros y el ganado hacía sus necesidades allí y todo lo que usted quiera. Y yo iba a la escuela por ejemplo y me metía el capo de aquí. Y yo me metía el capo de aquí. Y al secar así una capa. Con una medida. Andábamos descalzos. Claro. Y yo me llevaba muy bien a la sociedad. Bueno, pues también vamos a llevar a la leche a jugar allí con sus hijos y con todo eso, con un cariño como si hubiese hecho. Y él, cada vez que me miraba, una sonrisa hasta las orejas, decía: pero como quien dice, tú eres importante. Pues mire, esa sonrisa aún hoy la llevo dentro. Sonrisa de su familia. Y la tenía para todo el mundo. Qué bien. Nueva para mis ojos. Buenos días, soy la de la Madrid. Aquí no se puede acampar. Y después, ya en las Rías Baixas, pudimos asistir al festival Sons d'Ardora. Sonidos de Ardora se podría traducir como el plancton que se ilumina. Y sí que iba de lucecitas y experimentación y música tradicional gallega y muchas cosas. Estuvo muy guapo. Y la mayoría de las artistas eran mujeres, algo muy de agradecer. Allí pudimos ver a Jara Ortiz, Marta Sempre Arriba y Secadra, María Soa y Mónica Nut y Virgilio da Silva, que son estos que vamos a escuchar ahora. Ahora no me pregunto. Thank you. ellos también. Os animo a bailar, a cantar. Hola. Porque aquí lo que se trata es pasarlo, ¿eh? El de sentir o son. Creo que xa está Cecilia no sitio correcto, xa non teño que decir máis nada. Imos co seguinte tema, que son versións, bueno, o noso xeito de cancións tradicionais, como este canto xa de mala gana. Y nos despedimos con este temazo de Amore Grande, titulado Esta pena que a veces teño. El estribillo es buenísimo. Esta pena que a veces tengo, que no me deja estar triste, ni me deja estar contento. Hasta la semana que viene.